con enchiladas o con papas a la francesa. Ah, carne asada también. Arrocito, ¿hay algo? Arroz. Arrocito, gracias. ¿Y qué más te decía? Digamos, ella estaba en la discusión. ¿Quién es ella?